¡Sonido al tambor! Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Franco De Vita, cantautor y compositor venezolano, que ha escrito canciones para Ana Belén, Chayanne, Enrique Iglesias, un día dijo: los hombres no evolucionan, sino que con el tiempo pierden la pureza de la infancia y se distorsionan. Los niños nunca plantearán una guerra. El ser humano crece y plantea conflictos, diferencias sociales, racistas y homofóbicas. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.